¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa llamado Rompecabeza, un programa pensado y dedicado para la niñez, con un montón de ideas y cuentos e historias que te van a encantar. Hoy te voy a traer una receta súper sencilla y súper económica. Vamos a hacer bomboncitos de galletitas de agua, nada más simple que eso. Te voy a contar un cuento muy divertido acerca de un cocodrilo. Vamos a aprender a hacer masa y te voy a contar por qué está bueno jugar con masa. Así que no te vayas y quédate escuchando Rompecabeza. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Que se viene la tormenta! Volvemos con Rompecabeza y como te contaba hace un ratito, te voy a contar la historia de un cocodrilo. ¿Sabes cómo se llama esta historia? Los cocodrilos copiones. Y dice así: Cocodrilo siempre había vivido en la misma laguna y le gustaba, pero no le gustaba compartirla con los demás cocodrilos. Cada vez que se movía, se tropezaba con uno, y cuando alguno se movía, lo tropezaban a él. Estos cocodrilos siempre me empujan, gritaba Cocodrilo. ¿Y tú nos empujas a nosotras? decían los demás. La laguna estaba tan, pero tan abarrotada que Cocodrilo salió a buscar otro lugar donde vivir. La nueva laguna de Cocodrilo era barrosa y resbalosa. Cocodrilo disfrutaba resbalándose y revolcándose. Pero cuando los otros cocodrilos vieron lo que Cocodrilo estaba haciendo, también empezaron a resbalarse y revolcarse. ¿Por qué estos cocodrilos no dejan ya de copiarme?, dijo Cocodrilo. ¿Y por qué no podemos resbalarnos y revolcarnos si queremos?, dijeron los otros cocodrilos. No es tu laguna. Cocodrilo se puso tan furioso, pero tan furioso, que salió de la laguna barrosa y se fue. Encontró un lugar a la orillita del río y se echó a tomar sol. Pero cuando se durmió, los otros cocodrilos también vinieron a tomar sol con Cocodrilo. ¡Que me dejen tranquilo ya, estos cocodrilos!, gritó. Se metió en el río helado y se fue nadando. En medio del río, Cocodrilo encontró un tronco y se montó en él. Pataleó suavemente y flotó río abajo. Le gustaba ver a los sapos en la orilla y a los pájaros en los árboles. Y sobre todo, le gustaba estar solo. Los otros cocodrilos también venían flotando río abajo. ¡Ay, por favor! Cocodrilo pataleó más rápido. Al pasar una curva del río, se escondió detrás de unos montones de matorrales. Los cocodrilos copiones estaban gozando tanto de que no los vieron. Cocodrilo se deslizó por la jungla hasta que se divisó una montaña solitaria. Esa montaña sí que me gusta, dijo, y empezó a subirla. En la cima de la montaña había lugar para un solo cocodrilo. Cocodrilo estaba feliz, pero cuando bajó el sol y empezó a oscurecer, los otros cocodrilos se apiñaron en la montaña. ¿Por qué estos cocodrilos me copian tanto?, gritó el cocodrilo. Porque siempre estás haciendo cosas nuevas y divertidas, dijeron los demás. Además, nosotros podemos sentarnos aquí si queremos, no es tu montaña. Cocodrilo esperó hasta que los demás se durmieran, entonces se fue en silencio. Pero de regreso, volvió. ¡Ay, este cocodrilo! ¿Y saben qué? Nadó por todas partes y no se tropezó con nadie. No se había dado cuenta de que su laguna era tan, pero tan grande que todos los demás estaban detrás de él. ¡Sorpresa!, le dijeron los otros cocodrilos. Se reían, se tropezaban y se revolcaban. Cocodrilo se sintió dichoso. ¿Por qué? Porque sí le estaban copiando, pero estaban lejos de él. ¡Ay, qué cocodrilo más cascarrabia, por favor! Espero te haya gustado la historia de este cocodrilo y volvemos en un ratito con la receta de los bomboncitos de galletas de agua. Yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Continuamos con rompecabezas y llegó el momento de cocinar. Como te contaba hace un ratito, vamos a hacer unos bomboncitos de galletitas de agua. Vas a necesitar para 18 bombones tan solo un paquete de galletas de agua, 3 cucharadas de dulce de leche y coco, cantidad necesaria. Los pasos son súper sencillos. ¿Qué vas a hacer? Vas a moler las galletitas con un palito si no tenés licuadora. Puedes romperlas, ¿sí?, dentro de una bolsa para que no se te vaya por todas partes. Luego vas a incorporar el dulce de leche y un poquitito de agua. Puede ser leche chocolatada, queda buenísimo, pero te lo hago de la manera más económica, con un poquito de agua. ¿Para qué? Para que esto se pueda unir mejor y ahí poder hacer las pelotitas. Por último, las vas a pasar por coco. Decime si no es muy simple. Las vas a llevar un rato a la heladera y después de 40 minutos aproximadamente las vas a poder disfrutar y son unos bomboncitos súper deliciosos. Vamos, que nos queda un montón de información. Vamos a hacer plastilina en un ratito. Volvemos con Rompecabeza, acá por la 107.3, por Radio Comunitaria El Aguaribay. Te voy a recordar nuestras redes. Podés encontrarnos por Facebook como Radio Comunitaria El Aguaribay y por Instagram como Comunitaria El Aguaribay. Acá siempre te vamos a estar subiendo toda la información acerca de la radio. Pero como no todo es trabajo, llegó el momento de jugar. Y te voy a enseñar a hacer una muy, pero muy buena plastilina para jugar en casa. Enseguida te voy a demostrar que te podés armar un propio set de masa para jugar con cosas que tengas en casa. Vas a necesitar 3 tazas de harina, 1 taza de salfina, 1 taza de agua, 2 a 5 cucharadas de aceite aproximadamente. Yo uso la de girasol porque es la que tengo en casa. Y colorante alimenticio. Esto es opcional, pero está bueno que partas toda la masa en diferentes trocitos y luego le des diferentes colores a cada uno de ellos. La elaboración es muy simple. Vas a colocar todos los ingredientes que te mencioné en un bowl y vas a mezclar bien. ¡Listo! Decime si no es súper fácil poder jugar con plastilina. Si crees que la textura te quedó demasiado dura, vas a agregarle de a una cucharadita de aceite. No te pases, pero el aceite es lo que le va a dar la elasticidad justa para que puedas jugar. Una burbujita por el aire va. Viene volando y el viento la llevará. Le voy a cantar para que baile en el aire y vamos a soplar para que nazcan muchas más y miro cómo vuelan. Bueno, estuvo súper simple esta plastilina que hicimos en casa, súper casera. Y como siempre te digo, porque te quiero te cuido. Y porque te cuido, siempre te traigo unos tips. Y ya que hicimos esta masa, te voy a decir los beneficios que trae el poder jugar con esta masita que acabamos de hacer. Es una de las actividades favoritas, ¿sí? De muchos niños y niñas. ¿Por qué? Porque pueden hacer volar su imaginación. Yo lo tengo comprobado. ¿Por qué? Porque con un bloque de plastilina podés hacer todo lo que puedas imaginar. Podés jugar, podés crear diferentes cosas. Y la plastilina es mucho más que un simple juego de entretenimiento. ¿Por qué? Por estos motivos que te voy a dar ahora. Primero que nada, estimula tus sentidos. ¿Por qué? Porque ablandar y calentar con las manos un bloque de plastilina, amasarla, hacer palitos, redondearla, todo esto puede colaborar con la manipulación de la plastilina y puedes descubrir diferentes texturas, podés disfrutar de jugar con masa. Así que esto, todo esto estimula los sentidos. Además, trabajás con la motricidad fina, como te contaba recién. Las habilidades motoras finas implican el uso de todos los músculos de las manos. Y si todavía no escribís, esto va a satisfacer y poder... Además, trabaja la motricidad fina, que es sumamente importante porque esto te ayuda luego a poder escribir mucho mejor por los músculos de la mano. Y también tiene un efecto relajante, ya que hacer plastilina es, según los expertos, una de las actividades infantiles más relajantes y tranquilizadoras. Así que no tenés más tiempo que esperar, te tenés que poner a hacer masa para jugar. Y como te contaba recién, podés armarte un set de masa. Agarras un tapercito, guardas un bolillito, guardas cortantes de masa si tenés, o tapitas, ¿por qué no? Y también cuchillitos descartables y todo lo que quieras sumarle a este kit de masa. No quedan excusas, solo tenés que divertirte y jugar. Se viene. Se viene la rosca. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas marunga que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curva de candombio de rumba que vas a bailar. Una rumba de morondanga o candombe mondongo. Mondongo te esconde marunga. Marunga cusifal. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombo, un candomondongo. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombo, un candomondongo. Se viene marosca, busca la marimba. Venite con ganas marunga que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curva de cangurva que vas a bailar. Una rumba de morondanga o candombe mondongo. Mondongo te escondes marunga. Marunga cusifal. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombo, un candomondongo. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombo, un candomondongo. Rosita, rumbe el río canoa chiquita, rema que rema la rana Rosita, va canturreando una chamarrita, cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red, ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita. Rumbe al río canoa chiquita. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita. Van canturreando una chamarrita, pero Rosita que nunca se aburre ya se escurre a socorrer a una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada Renata sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita. Rumbe al río canoa chiquita. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita. Van canturreando una chamarrita. Corriente arriba recorren el río, que tranquilo ni una red. Por la barranca los sauces derraman sus reflejos al revés. Sus susurra el agua, ralenta en el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso rumor de arrorró. Momento de despedirnos, pero como este programa está hecho para divertirse, hemos encontrado esta manera sumamente divertida para despedirnos, que es realizando un trabalengua. Hoy te traigo uno súper divertido que la verdad lo he practicado muchísimo y todavía no me sale, así que tené mucha paciencia y digámoslo muy lentamente primero. La pícara pájara pica en la típica jípara. En la típica jípara pica la pájara pícara. Ay, no, es sumamente difícil. Vamos de nuevamente. La pícara pájara pica en la típica jícara. En la típica jícara pica la pájara pícara. Bueno, mira, que salga como salga, pero nos vamos a despedir. Vamos rapidito y lo repetimos. La pícara pájara pica en la típica jícara. En la típica jícara pica la pájara pícara. Me encantó este programa y me encanta que hayas podido compartirlo conmigo. Nos vemos nuevamente por acá. Nos escuchamos nuevamente por Radio Comunitaria La Guaribay 107.3, una radio para ser hablada. ¡Chau, chau! ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¡Qué verdad! Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! ¡Vamos a jugar! ¡Que no quede nada! ¡Nada en su lugar! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a jugar! ¡Que no quede nada! ¡Nada en su lugar! Las sillas en filita jugando a ser un tren. La carpa de los indios con cara de mantel. Haciendo remolinos, timón sin timonel. Naufraga en la bañera, un barco de papel. Uy, se mojó un poquito el piso. ¿Lo tapamos con la alfombrita? ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. Hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Hey, hey, hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Ahora juguemos a otra cosa. Ya sé, a la maestra. No, mejor hagamos experimentos. ¿Y si armamos con Rusty? ¿Un avión? No, un barco. No, yo quiero saltar a la soga. ¿Y si dibujamos? Las tizas de colores prometen diversión. El piso entusiasmado se vuelve pizarrón. Debajo de la mesa trabaja un inventor en un experimento que tiene mal olor. ¡Uf! ¡Esto ya es demasiado! A guardar cada cosa en su lugar. A guardar cada cosa en su lugar. ¡No! ¡Justo ahora! ¡Un ratito más, un ratito más! ¡Tenemos que armar la casita! A guardar cada cosa en su lugar. A guardar cada cosa en su lugar. Vamos a guardar todo en su lugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. A guardar vamos a jugar. Que no quede nada en su lugar. Eso. Hey, vamos a jugar. No puede ser, siempre lo mismo. Al final yo estuve ordenando y ahora dejaron todo tirado otra vez. ¡Vengan a ayudar! ¡Siempre lo mismo! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía!